Miento si me busco otra mujer para sanar tu dolor. No es la verdad, engañó mi realidad. Difícil de controlar cuando de frente te miro. ¿Cómo me puedo mentir? Ya no sé ni qué decir. Lo tengo que admitir, ya no me sale fingir. No es la verdad, engañó mi realidad. Difícil de controlar cuando de frente te miro. ¿Cómo me puedo mentir? Ya no sé ni qué decir. Lo tengo que admitir, ya no me sale fingir. Espejo, tú que dices la verdad. ¿Cómo hago para yo no mentirme? Cuando te miro sabemos la realidad, pero sé que me hago daño al mentirme. Tú que dices la verdad, ¿cómo hago para yo no mentirme? Cuando te miro sabemos la realidad, pero sé que me hago.